Vamos a presentar ahora a Sofía para hablar un poquito de esto e invitar a este conversatorio que se va a estar desarrollando en el Consejo Deliberante. Sofía, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el llamado. No, por favor, ¿qué tema el que vas a tocar? Y ojalá muchas mujeres se acerquen, porque es como decíamos, es un tema que cuestionan muchos hombres o que no se valora tanto y que, como decía en la cita, cuidar también es trabajar. Exactamente, sí. Nosotras desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, venimos trabajando en este sentido, en poder construir la idea y fortalecer la idea de que cuidar es un derecho de todas las personas, cuidar y ser cuidadas, es una necesidad que tenemos a lo largo de toda nuestra vida, cuando somos niñas, niñes, y a la medida que vamos creciendo, cuando somos personas mayores, o si tenemos alguna discapacidad, y también es un trabajo, ¿no? Y está tan claro que es un trabajo que cuando una persona, una familia tiene una posición económica por ahí más favorecedora, puede salir a comprar ese trabajo de cuidados al mercado, ¿no? A cambio de un salario, puede contratar a una persona que lo resuelva. Entonces, este planteo para nosotras es fundamental. Totalmente. También después está lo otro de cuán juzgadas o cuán reconocidas son las mujeres, también me pongo a pensar en el trabajo, ¿no? Cuando tienen niños a cargo también, que ahí surgen también las grandes desigualdades. Sí, el trabajo de cuidados, que es todo ese trabajo que hacemos en general al interior de los hogares, casi siempre las mujeres, históricamente las mujeres, pero también las travestis, las trans, las lesbianas, las personas no binarias, casi siempre las identidades feminizadas, todo ese trabajo en general no tiene ninguna remuneración, pero eso no quiere decir que no tenga un valor económico. De hecho, gracias a que ese trabajo se hace, todo el resto del grupo familiar puede sostener sus actividades productivas, ¿no? Si no hay alguien que cuida dentro de la casa, que la sostiene, que alimenta, que acompaña en la educación, que asiste a la salud, etcétera, etcétera, etcétera, el resto de las personas que componen ese hogar probablemente no se puedan desarrollar en el mundo productivo, ¿no? ¿Quién puede salir a trabajar si no tiene la ropa limpia o si no tiene sus condiciones de higiene aseguradas, etcétera? Pero además de eso, hace muchos años ya que las mujeres están efectivamente insertas en el mercado de trabajo, en el mercado laboral, pero lo que vemos es que hay enormes brechas entre los géneros, ¿no? La brecha salarial, que es la que probablemente todos hayamos escuchado hablar, o la brecha de ingresos, tiene mucho que ver con las tareas de cuidado, porque lo que sucede es que las mujeres en general tenemos una pobreza de tiempo, ¿no? Y vivimos en un sistema donde el tiempo es plata. Cuanto menos tiempo tenés, entonces menos recursos económicos vas a poder conseguir. Esa gran diferencia de la capacidad de uso de tiempo que tenemos las mujeres respecto a los varones nos posiciona de una forma muy desigual para insertarnos en el mercado laboral y también para mantenernos, porque lo que sabemos también es que muchas mujeres interrumpen sus recorridos laborales, profesionales, de oficios, etcétera, cuando tienen que cuidar, ¿no? Son las que se ausentan de los trabajos cuando hay que cuidar a las personas de la familia que se enferman, o son, por ejemplo, las que se toman las licencias laborales. Y eso es algo que es un tema fundamental, por eso nosotras trabajamos en redactar un proyecto de ley que reforma las licencias, y es de lo que vamos a estar charlando también mañana en el Consejo Deliberante. Sofía, y también un poco en sintonía lo que planteas, que muchas veces ese trabajo no remunerado que realizan las mujeres en la casa, ya sea cocinar, cuidar a los hijos, limpiar la ropa y todo lo que implica las tareas domésticas, tampoco es reconocido por el resto de los familiares y de la sociedad en general, porque justamente ahí está sigue ese mandato de que la mujer tiene que hacerlo, ¿no? Sí, totalmente. Nosotras, cuando hablamos de trabajo de cuidado y la economía feminista, cuando habla de esto, el movimiento feminista, las sindicalistas feministas, cuando hablan de esto, siempre dicen que hay que trabajar en las R's, ¿no? Reconocer, redistribuir y remunerar. Tenemos que poder redistribuir todos estos trabajos entre varones y mujeres y todas las identidades de género, y también entre los hogares y la comunidad, porque los servicios de cuidado también pueden ser públicos, también participa el sector privado, y todo eso hace a la organización social de los cuidados. Y también, como ustedes vienen diciendo, reconocerlo. Claro. Reconocer ese trabajo también es, por ejemplo, tener políticas públicas para que todas esas mujeres que trabajaron muchos años sin remuneración puedan acceder a una jubilación, o que se insertan en general, por ejemplo, en el sector de las trabajadoras de casas particulares, que es de lo que trabaja una de cada cuatro mujeres en Argentina, y es un sector súper informalizado, también, ¿no?, puedan acceder. Si una reconoce que eso es un trabajo, que tiene un valor, que tiene que tener una remuneración adecuada, y también que tiene que tener derechos laborales como el resto de los trabajos, y entre esos derechos, el derecho al acceso a la seguridad social. En estos 12 años, Sofía, hubo mucho, se ganó también en el tema, por lo menos, de que la jubilación, de que las mujeres que estuvieron, fueron amas de casa, se les reconociera una jubilación. En estos 12 años fue una de las grandes victorias también que tuvieron estas mujeres que hoy por hoy pueden disfrutar de una jubilación. Me pregunto si eso es suficiente y si hay alguna política, como decías vos, pública, para esas mujeres que hoy por hoy se quedan en casa trabajando. Sí, suficiente no es, pero fue enorme y es una de las grandes pisos de las políticas públicas, con un enorme impacto de género que tenemos. Vos estás hablando de la moratoria para las ama de casa, ¿no? Claro. La que se conoce como la moratoria de ama de casa. Luego, en esta gestión, se hizo el reconocimiento previsional por años de cuidado, dedicados al cuidado, para aquellas mujeres que les faltaban algunos años para poder acceder a la jubilación. Todo va como en la misma línea, ¿no? Como de intentar saldar una deuda muy enorme que hay en acceso a los derechos previsionales, a la seguridad social, por esta enorme dificultad y diferencia que tenemos en el mercado laboral, ¿no? Que somos vistas como más costosas que los varones, que además siempre nuestros trabajos están asociados en algún punto a los cuidados, porque o somos trabajadoras de casas particulares, o enfermeras, o maestras, todo el tiempo en actividades muy cercanas al estereotipo de la mujer cuidadora, que por supuesto son peor remuneradas, ¿no? Porque la sociedad sigue en algún punto sosteniendo un consenso sobre que esas tareas no merecen una remuneración muy alta, ¿no? Entonces, tenemos un problema ahí para pelear, al final de cuentas, la redistribución de la riqueza. Entonces, esas políticas en general de los gobiernos que suelen poner un poco más el foco en la población más vulnerable o en los sectores más empobrecidos, bueno, vienen a tratar de hacer esta redistribución, ¿no? Redistribuir el trabajo de cuidados es redistribuir la riqueza. Sofía, este proyecto de ley que mencionaste de cuidar en igualdad para la creación de este sistema de políticas de cuidado, ¿en qué estado está y qué otra cosa más propone? El proyecto de ley se envió al Congreso, lo envió el presidente de la Nación en un acto que se hizo al día siguiente del Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Lo envió junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad y del ministro de Trabajo. Se fue al Congreso ese día, que era el 2 de mayo, tuvo giro a algunas comisiones que se le asignaron, la Comisión de Mujer, la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Trabajo, pero todavía no se trató. Bien. Esto para nosotras es súper importante darle difusión entre las personas organizadas en la militancia, las organizaciones sociales, pero también los vecinos, las vecinas, las trabajadoras, los trabajadores, porque es un proyecto de ley que incluye toda una reforma al régimen de contrato de trabajo, a la LCT, y también a otros regímenes de trabajo, como el de las trabajadoras de casas particulares, al empleo público, y lo que hace es una fuerte redistribución de los trabajos de cuidado, proponiendo una reforma de las licencias para llegar a una paridad, ¿no? En toda nuestra legislación, el lugar claro donde en la normativa y el derecho del Estado dice cómo se imagina que nos organizamos en los hogares, es en la LST, ¿no?, que te dice las mujeres no pueden trabajar, tienen una prohibición de trabajar durante 90 días cuando dan a luz, sin embargo los varones tienen 2 días, ¿no? Claro. Ese mensaje, que tiene un impacto muy, muy grande en términos de desigualdad de género, es el que tenemos que modificar. Entonces proponemos la reforma de las licencias de forma progresiva hasta llegar a la igualdad, donde el costo de la seguridad social lo asume el Estado para también tornar a los varones y las mujeres igual de costosos, ¿no?, entre comillas, a los ojos de los empleadores también. Claro. Bueno, es un proyecto muy largo, muy extenso, que tiene muchas aristas. También se incorpora el derecho a la licencia para las personas adoptantes, que hoy no tienen nada de licencia. Se habla de personas gestantes y no gestantes para abarcar toda la diversidad que tenemos en términos de familia, que tenemos hoy en Argentina también, porque el modelo de la familia heterosexual tradicional está muy en crisis y probablemente pase a ser una primera minoría, ¿no?, de cómo conformamos la familia, y tiene toda esa batería de reformas en el ámbito de lo laboral, y después tiene una parte muy importante que es la creación del Sistema Nacional Integral de Políticas de Cuidado, donde es como la propuesta del Estado para que esa otra parte de la redistribución de los trabajos de cuidado, hablábamos de la redistribución en los hogares por medio de las licencias, y la redistribución en la comunidad toda, ¿no?, por parte del Estado, del sector privado, etcétera, a través del Sistema Nacional Integral de Políticas de Cuidado. Qué interesante esto que decís, Sofía, porque también me había puesto a leer por lo menos lo de las licencias también, a las licencias por maternidad, inclusive para las parejas homoparentales, ¿no?, que se encontraron también con el tema de esta discriminación, en donde, bueno, ¿quién es la madre? Las dos somos madres. Claro, ¿no? Pero, y ahí no se tienen en cuenta estas otras. Bueno, no, pero la madre que gestó es la madre que va a tener licencia. Claro. Usted tiene que volver 90 días, pero somos igual de necesarias las dos. A ver, un montón de cosas que, bueno, que tienen que ver con este proceso de cambio y de ganancia de derechos que estamos teniendo y que, bueno, obviamente se van conociendo y se va trabajando en base a eso. Ahora, la pregunta que me hago es, del 2 de mayo que se presentó el proyecto, ¿por qué todavía no sale? Bueno, me parece que esa pregunta se responde un poco por ahí mirando el contexto, otras agendas. Esto pasa siempre en las agendas que tienen que ver con las disputas de los feminismos, nos ha pasado históricamente, no nos pasa ahora solamente, sino ha pasado siempre, ¿no? En general las prioridades siempre parecen estar en otro lugar, o incluso cuando hablamos de políticas con perspectiva de género, siempre nosotras andamos afinando el lápiz y sacando cuentas, y esto cuánto cuesta, y cuánto costaría, y cómo podemos hacerlo, ¿no? Y sin embargo hay otras políticas y otras inversiones que hace el Estado, otros gastos que habilita el Estado, que suelen ser muy altos, incluso más costosos que un Sistema Nacional de Políticas de Cuidado o que un sistema de licencias como el que proponemos, y sin embargo se aprueban o pasan la discusión de otra forma. Tiene que ver con la correlación de fuerzas, con cómo milita el feminismo estas políticas, cómo se posicionan los diputados y las diputadas, las provincias, etcétera. Excede un poco, obviamente, al Poder Ejecutivo, pero también tiene que ver con el contexto actual, ¿no? Estamos por ahí discutiendo otras cosas. Pero nosotras creemos que esto tiene mucho que ver con lo que se está discutiendo en la Argentina, con la redistribución de los ingresos, con las políticas para las personas más vulnerabilizadas, digamos, con los sectores más empobrecidos, y creemos que es una política de redistribución y de generación de empleo. Nosotras sabemos que invirtiendo en políticas de cuidado se generan puestos de trabajo. Entonces, con esos argumentos necesitamos también que toda la población se haga un poco parte de esta pelea porque salga la ley. Sofía, ¿qué crees vos que aún falta y queda por hacer para, en este caso, bueno, para construir y llegar un poco más a esta igualdad, más allá de las políticas públicas y de estas leyes que sabemos que son tan importantes y necesarias para esto? Bueno, o sea, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para conseguir este cambio cultural que venimos laburando con tanta intensidad. Es un proceso, hay que darle tiempo, a veces tenemos algunas ansiedades obviamente por ver nuestros derechos garantizados, porque finalmente por algunas resistencias culturales y demás lo que se termina postergando son los derechos de las mujeres, calidad de vida, etcétera, y necesitamos que los varones se involucren y se hagan cargo de que también esto, la responsabilidad de cuidar es una responsabilidad de ellos también, no solo a los niños y las niñas, sino también a las personas mayores, por ejemplo. Las poblaciones están envejeciendo y siguen siendo las mujeres las que se hacen cargo del cuidado de las personas mayores en las familias. Necesitamos el involucramiento de los varones, es clave, ¿no? O sea, hacerse parte de un reclamo que tiene que ver con sus derechos laborales también, pero también con su calidad de vida, porque sabemos que los varones que cuidan o que tienen más acceso a más tiempo para cuidar a sus hijos e hijas tienen también otra calidad de vínculo, tienen otra forma de involucrarse en sus responsabilidades parentales. Eso impacta en toda la comunidad. Eso por un lado. Y después, la pregunta era sacando las políticas públicas, que son lo fundamental. Necesitamos el involucramiento de la comunidad para hacer un esfuerzo grande y sobre todo el sector privado, un esfuerzo de imaginación y de responsabilidad al mismo tiempo. Sofía, con estas charlas, bueno, ahora mañana van a estar acá en Santa Rosa, han recorrido otras provincias, ¿cómo vienen con este trabajo y cómo es el feedback con la gente? Sí, la campaña Cuidar en Igualdad, que es en la que se enmarcan todo este recorrido federal, ya atravesó muchas regiones del país, queda la región Patagonia pendiente, igualmente fue hecho todo también en la pandemia de una forma, bueno, que no es la que obviamente queríamos. Ahora estamos retomando la presencialidad y La Pampa es la segunda provincia que retomamos con presencialidad. Y lo que hacemos es acercar todo este trabajo, la asistencia técnica, pero también escuchar, ¿no? Porque las experiencias en el país son muy diversas, las personas cuidan, son cuidadas y requieren de cuidados de distintas formas, y el país es muy heterogéneo, tiene diferentes maneras de resolver eso. Las gestiones provinciales muchas veces tienen muy buena gestión de esos servicios de cuidado, y nosotras lo que hacemos también es escuchar para también complejizar y poner en diálogo esas políticas con el resto del territorio. Así que estuvimos en La Pampa, estuvimos trabajando en TOAI con un programa que se llama Generar, es un programa del Ministerio que apoya a los municipios directamente, y ahora a la tarde también vamos a estar reuniéndonos con organizaciones sociales, políticas, comunitarias, para escuchar también sus necesidades. Y bueno, mañana a las 7 de la tarde, en el Consejo Deliberante, vamos a charlar sobre todo sobre el proyecto de ley. Sofía, bueno, desde ya, a través de esta entrevista, invitamos a todos y a todas, por supuesto que es para todos los vecinos y vecinas de la ciudad que quieran asistir, no es para organizaciones ni nada, es abierta al público. Sí, completamente abierta, vamos a intentar hacerla también, bueno, lo más interactiva posible para también escuchar lo que las preguntas que haya, las consultas que haya, las ideas, y nada, a disposición para también brindar toda la información que tenemos a mano desde el Ministerio. Muchísimas, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande y ahí estaremos en el Consejo Deliberante mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes y quedan todas súper invitadas a participar mañana. Nos vemos. Abrazo enorme.